¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Génesis 10, 8 al 10, 11, 1 al 9, Levítico 11, 1 de Corintios 6, 19 y 20, 10, 31. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Daniel?